Muchas gracias. Buenos días, queridos hermanos. Deseo que el Señor nos ayude a tener un rato agradable con Él, aprendiendo de su palabra. Quisiera esta mañana compartir con vosotros unos pensamientos sencillos, pero no obstante muy importantes, básicos, en la vida cristiana y en el diario vivir también. Antes de leer un texto de la Biblia y tratar de desgranarlo, entenderlo y aplicarlo a nuestra vida, quisiera que asentáramos dos pensamientos, dos, que van a cruzar todo el sermón, que son muy importantes. Es probable que alguno de vosotros tenga un objeto familiar, recuerdo de algún abuelo, bisabuelo, algún anillo, alguna prenda de vestir, un cuadro, una fotografía antiquísima. Tenéis algunas cosas. Cosas que tienen mucho valor para vosotros. ¿Pero es un valor intrínseco al objeto? Es decir, ¿es porque ese objeto es realmente de un valor incalculable? No. No es por eso que ese objeto es muy importante para vosotros. Es muy importante porque produce algo en ti. Es decir, ese anillo, esa fotografía, esa prenda de vestir, revive en ti alguna escena, algún recuerdo agradable de ese familiar o de alguna otra cosa de tu vida. Y eso que revive en ti te impacta y hace que ese objeto cobre muchísimo valor. También puede no ser un objeto, puede ser una experiencia. Alguien que recuerda a su madre cada vez que oye un cuento que se narra aquí a los niños, porque su madre se lo contaba de pequeño. Y no es tanto el cuento como que le trae, le evoca la presencia de su madre. Y esas cosas cobran un valor inmenso en la vida. De modo que hay cosas que, primer pensamiento, hay cosas que son importantes no en sí mismas, sino por lo que produce en nosotros. Segunda idea. Vamos a poner aquí un esquema que nos ayudará a entender el sermón un poquito más. Pero en realidad es muy sencillo, ni siquiera hace falta recordarlo. Es como a manera de guión, para que no nos perdamos. Vamos a seguir el siguiente esquema. Una cosa es la creencia, es decir, todo ese listado de enunciados en las que nosotros depositamos confianza, las creencias. Una cosa es creer que lo religioso sería un punto de partida, ¿vale? Vamos a poner aquí un punto de partida. ¿Se ha caído? Otra cosa, un paso más allá, sería la experiencia. La experiencia ya no es un punto de partida. La experiencia sería un descubrimiento. Ahora voy a descubrir. Aunque ahora suenen pensamientos inconexos, luego lo vamos a entender perfectamente. En realidad, este era un punto de partida, aquí estamos descubriendo, estamos viviendo, y finalmente, gracias Luis, finalmente todo esto llevaría a una transformación. Voy a explicarlo, pero muy brevemente, luego después con un texto bíblico y aquello de lo que voy a hablar vamos a entender perfectamente. Lo espiritual. Como objeto de creencia, es decir, un conjunto de cosas en las que creo, es verdad que puede modificar en cierto modo nuestra vida. Así crees, así te conviertes. Lo espiritual como objeto de creencia puede modificar de cierta manera nuestros valores, puede influir en nuestros esquemas de conducta, de relación con los demás. Pero lo espiritual solo empieza a ser algo revolucionario en nuestra vida cuando pasamos de creer a experimentar. Y especialmente cuando se trata de experimentar a una persona, en este caso Dios. Yo diría, avanzando lo que vamos a descubrir en el texto, que hay realización espiritual cuando puedo vivir la presencia de Dios y no solo pensarla. Es decir, cuando no solo, sí, creo que Dios está, sino que ese estar de Dios yo lo puedo vivir. Lo experimento. Esa experiencia produce una transformación. La simple creencia puede ayudarnos, motivarnos para producir una cierta modificación, pero la transformación que todos buscamos y que en realidad nos da certeza del camino es la que se produce como consecuencia de experimentar la presencia de Dios en la vida. Creo que esto es lo que Jesús quería enseñarnos en un texto que está escrito en Mateo capítulo 6 y versículo 6, que es donde nos vamos a quedar todo el tiempo. Os invito a buscarlo. Mateo 6, capítulo 6. Allí, contrastando con la actitud de algunas personas, Jesús dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Otras versiones dicen que está en lo secreto. El versículo diríamos que habla de qué cosa. ¿Verdad? Uno enseguida diría, este versículo nos habla de la oración. Yo prefiero que lo enfoquemos de otra manera, porque descubrimos muy pocas veces a Jesús hablando de cosas. Él ponía su especial preocupación en las personas. Ni siquiera en su conducta, sino en ellos por sí mismos. Creo que sería más útil si nosotros tratamos este versículo no desde el tema la oración, sino desde el tema el orante, es decir, aquel que ora, que no es lo mismo. Veréis, de la oración todos sabemos que es el aliento del alma, que es abrir el corazón a Dios como un amigo, que es el canal por el cual Dios derrama sus bendiciones, etcétera, etcétera. Estas definiciones tan clásicas del camino a Cristo. Todo esto todos lo sabemos. Nadie lo discutirá. Pero una cosa es la oración y otra cosa es mi experiencia como orante. Durante muchos años, en mi propia experiencia y en la de muchas personas que me honraron confesándome sus cosas para buscar orientación, yo me he dado cuenta, me di cuenta de que en sus comienzos la oración es algo muy sencillo, tanto que cualquier niño puede hacerlo. Pero también he visto que después, a medida que uno crece, y por diversas razones, te sientes conducido a la oración que carece de poder y que tú sientes que carece de poder. Al principio nada parece más fácil, después nada se torna más difícil. De hecho, no he conocido un solo cristiano que no tenga dificultades en su vida de oración con sus expectativas acerca de la oración. Muchos me han dicho, cristianos sinceros que buscan, me han dicho, mira, en mi oración privada, mi oración no es lo que yo querría. Estoy diciendo argumentos o razones que he escuchado de labios de personas muy creyentes. Me siento débil cuando voy a orar, no puedo. Me siento con el corazón frío. Son experiencias que yo registraba luego. Hasta tenebroso, me han dicho. Tengo tan poco que presentar en oración. No encuentro gozo orando. estoy impedido y no sé por qué. Todo esto son cosas que estos oídos han escuchado y que no son solo de una o dos o tres personas. La mayor parte de los cristianos hemos encontrado estas dificultades. Pues bien, yo creo que el Señor nos enseñó los caminos acerca de cómo tener una experiencia de orante maravillosa y transformadora. Y que en este versículo podemos descubrir algunos de estos estupendos misterios. Ahí Jesús dice: entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Hay versiones que dicen en público. La mayoría no, y podría no traducirse en público y estaría perfectamente. Este versículo lo podríamos leer con dos registros distintos. Uno verdaderamente sencillo y que estaría muy bien, o podríamos adentrarnos en algunos misterios. Vamos a hacer las dos cosas. El registro sencillo, el más evidente de este versículo, ¿cuál es? Tú cuando ores, ¿qué? Quédate solito. ¿Y qué más? Aíslate. ¿Y qué más? Y ora. Ora. ¿Y algo más? Y espera la recompensa. Y ten tranquilidad, que tu Padre te dará lo que necesitas. No necesitaríamos ahondar más si no queremos. La experiencia enseña que no siempre las cosas son tan sencillas. Pero en realidad, este versículo podría leerse en este registro. El maestro te dice que cuando te dedicas a la oración privada, pienses que Dios te ve y te escucha, aunque tú no siempre lo veas ni lo oigas. Si queremos ahondar, hasta diríamos, justamente porque tu corazón está frío o careces del espíritu de oración, por eso mismo apresúrate a llegar a la presencia del Padre. Podríamos decir, como un padre tiene misericordia de sus hijos, Dios tiene misericordia de ti. No repares en lo poco que tú puedes llevar a la oración, sino en cuánto quiere darte Dios. Colócate delante de Él, levanta tu mirada hacia Dios, dile simplemente cómo te sientes y espera con confianza que Dios te va a dar todo lo que necesitas. Este versículo lo podemos leer así. ¿Estaría bien leído o no? Perfectamente. Jesús tenía la habilidad de hablar para los que necesitaban poco, para los que podían poco y para los que necesitaban mucho o ahondaban mucho. Para todos a la vez. Ahora bien, como de todos seremos aquí esta mañana, quisiera que ahondáramos ahora también un poquito en algunos detalles. Jesús dice: tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué nos querrá decir Jesús? Vamos a leer algunos textos que nos ayuden a entender. Lucas capítulo 12, versículo 3. Los pensamientos que extraigamos como conclusiones, vamos a ir anotándolos. Lucas capítulo 12, versículo 3. No es el mismo texto, sino que son versículos en los que aparece la palabra aposento o cámara. Jesús dice, cuando vayas a orar, entra en tu cámara, depende de qué versión, o en tu aposento. Vamos a buscar otros versículos de los evangelios que tengan esa palabra. A ver cuál es la idea que nos trata de aportar. Lucas capítulo 12, 3 dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, aquí tenemos la palabra, en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Cuál es la idea que se trasluce aquí cuando se nos habla de las cámaras o los aposentos? ¿Intimidad? ¿Por qué lo ves? ¿Secreto? ¿Dónde lo ves? Es secreto, pero ¿dónde lo ves? En que dice, todo lo que digáis en lo secreto saldrá a la luz. Si el todo lo que digáis en las cámaras se escuchará delante de todos. De modo que es algo así como decir, mira, en vuestras cámaras, en vuestras habitaciones, os podéis esconder a decir cosas que nadie va a escuchar. Y luego el mensaje del versículo es otro. Todo eso va a llegarse a saber. Pero cuando menciona las cámaras, las habitaciones, ¿se está refiriendo a qué? ¿A lugares públicos? ¿A lugares íntimos? ¿Lugares escondidos? De hecho, hay versiones de la Biblia. ¿Alguien tiene la Reina Valera del 2000 en las manos? ¿Lo tenéis? ¿Qué dice ahí? ¿Lo puedes leer? 12:3. Lucas 12:3. Es verdad, ¿veis? En las habitaciones más escondidas. Eso no está en los textos originales, lo de más escondidas. Pero no significa que está mal traducido. Es que el traductor ha tratado de verter en esa palabra el significado que quería darle Jesús. Lo que se habla en tinieblas saldrá a plena luz. Lo que se habla en las habitaciones saldrá como si se dijera desde una azotea. Por lo tanto, por habitaciones quiere decir algo escondido. Algo reservado. Yo le he puesto ahí. Escondido. Vamos a leer otro texto. Lucas 12:24. Dice, considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero. La palabra despensa es la que se traduce después en Mateo 6:6 por habitación o cámara. No se trata de esconder el grano. Pero se trata de reservarlo. No se guardaba el grano en un cubo ahí en mitad donde los ratones pudieran venir y mordisquearlo. Se trataba de reservarlo, si acaso de esconderlo de parásitos y alimañas, porque era el sustento del año. También está la idea de reservar, de esconder, de preservar, de poner en un sitio aislado. Mateo 24:26. Leamos otro texto. Fijaos en este. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. ¿Por qué en el desierto? Se trata de una movida a escondidas, ¿no? El falso Mesías no vendrá y dirá, aquí estoy, sino por debajo. O mirad, está en los aposentos, la palabra que Mateo 6:6 es cámaras. No lo creáis. Por lo tanto, en el texto se destaca otra vez lugar solitario, aislado, escondido, casi clandestino. Lo veis como yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos leído Mateo 6:6, donde dice que cuando ores, vayas a tu habitación, y ese mismo término en los evangelios vemos que contiene casi siempre la idea de algo escondido, reservado, aislado, solitario, ¿no? Aquí podríamos incluso añadir la idea de solitario y aislado, los del desierto. ¿Vale? Estamos tratando de enriquecer Mateo 6:6 para entenderlo bien. De modo que Jesús quiere transmitirnos una idea que puede parecernos rara, pero que la vamos a entender enseguida. ¿Qué idea sería? Tú cuando ores, entra en un lugar escondido, solitario, aislado. ¿Verdad que puede parecer raro? ¿Visto así? Pero es lo que dice. Recógete, aíslate, escóndete en tu habitación. Echa la llave, cierra la puerta. Puede parecernos raro, porque estamos en la cultura del follón y del todo a griterío y con mucha gente. Y se nos hace como más popular el que yo puedo estar en mitad de la crema en la plaza de ayuntamiento y puedo estar orando y el Señor está allí. Bueno, yo no lo voy a discutir. Pero cuando Jesús se pone serio a enseñar la primera lección sobre la oración, porque su pedagogía sobre la oración irá progresando a lo largo de su ministerio. Es la primera lección. Cuando se pone en serio a enseñar sobre la oración, lo primero que dice es, mira, tú procura esconderte, aislarte, quedarte solito. Y por raro que pueda parecer, tiene que ver con cómo es Dios. Por otro lado, os diré que esa idea muy popular, yo no quiero destacar lo negativo en el sermón, pero esa idea tan popular de que a Dios lo encuentras en todas partes y está... No voy a decir que no, pero también es verdad que he escuchado el lamento de muchísimos cristianos que me han confesado su frustración en su vida de oración así. Que en público dicen, sí, sí, sí, sí, a Dios se le encuentra así, así, pero cuando te lo confiesan en privado te dicen que no. Es la verdad. ¿Qué pasa? Esta es una idea que suena extraña, pero ¿por qué dice Jesús esto? Seguimos en Mateo 6:6. Dice, tú cuando ores, entra en tu escondedero, a solas, aislado, y ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Con la puerta cerrada, estamos en el tema de escondernos, aislarnos, etc. Y, no, dice, cuando ores, haz eso. Y, leedlo en el texto. Y tu Padre, que está en lo secreto, se ha de destacar la familiaridad de todo esto. Tu habitación, tu puerta, tu Padre. Algo así como decir, haz de la oración algo tan propio que solo sea tuyo. No es tan fácil compartir la oración y crecer en esa oración compartida. Es preferible la oración tuya, en tu lugar, con tu secreto, con tu soledad. Pues bien, allí tu Padre que te ve en lo secreto, que está en lo secreto, veréis cómo esto tiene que ver con la forma de ser de Dios. Hay una palabra que no es necesario recordar, pero que es la que se traduce por lo secreto, porque ahí dice secreto, ¿no? Otras versiones dirán escondido. Es una palabra que se usa en castellano. ¿Qué es esta? Siete pizas, Cripta. ¿Os suena la palabra cripta? ¿No? Ahora que está de moda muchas películas así, casi esotéricas y tal, la cripta siempre sale. ¿Qué es una cripta? ¿Hoy qué es? La casa de los muertos. ¿Eh? ¿Qué es una? Cuando vais a ver una cripta, ¿qué vais a ver? Bueno, generalmente había muertos para eso. La casa recordatoria. Una cripta, cuando entráis en una iglesia antigua, es probable que encontréis en el suelo, justo antes de subir a lo que sería esto, dijéramos, hay que encontréis de pronto una entrada en el suelo, unas escaleras angostas, y que bajáis, una especie de sótano, ¿no? Escondido con una losa, que puede permanecer siglos así sin que nadie supiera que estaba ahí, una cámara bajo el suelo de una iglesia, generalmente para esconder en sus principios las tumbas de los mártires y después más tarde de los santos o reliquias o huesos. La cripta era ese lugar escondido, secreto, solitario. Pues dice que Dios está en la cripta. Eso es lo que dice el texto. Cuando vayas a orar, vete a tu escondedero solito, aíslate. Que Dios, que está en la cripta, es decir, que Dios, que está escondido, oculto, el modo como Jesús nos enseña a orar, las circunstancias de la oración, tienen que ver con las circunstancias de Dios. Vamos a leer algunos textos que nos ilustren esto. La misma palabra cripta, como aparece en otros textos de la Biblia. Apocalipsis 6, versículo 16. Allí hay quienes, al venir Jesús por segunda vez, no sintiéndose en paz consigo mismos ni con Dios, dicen a las rocas, y escondednos de la presencia de aquel. Caed sobre nosotros y sepultadnos, escondednos. Es la palabra que aparece en Mateo 6:6. Escondido. Dios que está en lo escondido, en lo oculto. Ahora vamos a leer un texto mucho más simpático. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas 3, 21. Jesús ahí, con una parábola, trata de explicar la realidad del reino de los cielos. Dice algo así como, con el reino de los cielos ocurre como cuando una mujer, ¿qué actividad hace? Se pone a amasar pan y a esas tres medidas de harina le pone una medida de levadura, de masa madre, y la levadura, dice, la mete dentro. Algunas versiones dice, oculta la levadura en la harina. ¿Cómo lo dice vuestra versión? ¿Alguien quiere leerlo? Loli, ¿quieres leerlo? 3.21, Lucas 3.21. ¿Ah, no? 13.21, perdón. Lo siento. ¿Para un defecto que tengo? Lucas 13.21. Esto lo digo porque no está Monse. Escondió. Fijaos qué intencionado era Jesús. Porque vamos, uno coge la levadura y la echa en la harina, ¿no? No, Jesús dice, la escondió. Qué intencionado, ¿eh? Jesús hablaba de manera intencionada aquí. Con el reino de los cielos ocurre así. El fenómeno es oculto, ¿sabéis? Es un fenómeno oculto. No es parapsicológico, pero es oculto. Es misterioso, solitario, aislado. La levadura actuará desde dentro sin que nadie la vea. Ahora, no es pasivo. La presencia de Dios en tu vida es así, oculta, se vive en lo solitario, en lo yo conmigo mismo y con Él. Pero eso no quiere decir que sea una actitud pasiva ni de Dios ni tuya. La levadura actúa y vamos, se actúa. Y vamos, se actúa. Pero escondida. Fijaos que está hablando de ocultar, ¿eh? Una actividad secreta. Lucas 11:33. Vamos a poner aquí ocultar, ¿no? Oculto. Lucas 11:33. ¿Quién lo lee? Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de la luz, sino en el candelero. Eso es, gracias, Maite. Nadie pone una lámpara, nadie la esconde. Imaginas, enciendes una lámpara y la escondes. No, se pone para que se vea. La palabra es esconder. Cripta, la palabra es cripta, os recuerdo que estamos ahí. Dios, tu Padre, que está en la cripta. Tu Padre que está oculto, escondido. Otro texto, Primera de Pedro 3:4. Este cobra un sentido muy intencionado también. Primera de Pedro 3:4. Os cansa, podemos leer menos textos, ¿eh? Es para que vosotros veáis que las conclusiones a las que vamos a llegar son una enseñanza de Jesús. Primera de Pedro 3:4. ¿Quién lo lee? 3:3 y 4, para que entendamos mejor. El tema no es la oración, pero ahí se emplea la palabra cripta, en otras formas, pero la palabra cripta. Y vemos cómo se traduce. ¿Quién lo lee? 3:3 y 4. Fijaos, ahí habla de que no sea exterior. La palabra de contraste será exterior, sino, versículo 4, interno del corazón. Fijaos, lo que no es, lo que no está definiendo la palabra cripta, ¿qué es? Exterior. Eso no. Dice que vuestro adorno no sea exterior, sino interior del corazón. Es decir, lo que la palabra cripta no quiere decir es exterior, visible, sino interior. Vamos a ponerlo aquí. O, lo que es lo mismo, del corazón. De dentro. De dentro. Algo interior. Dios está en lo interior. A Dios no lo vas a encontrar como tú lo necesitas en la superficie de las cosas. ¿Sabéis que las aguas, el hierro flota? Hombre, claro que sí. Los barcos, ¿no? Son de hierro. Pero es que, mirad, coged un... Lo siento, era una trampa con mala baba, pero solamente por distraernos, ¿eh? Coged un vasito de agua. Ponéis encima con mucho cuidado un filtro de café o de lo que sea. Dejad que ese papel se deposite en la superficie del agua. Y encima, con mucho cuidadito, ponéis una aguja de coser. Dejad que el papel se empape de agua solito, sin mover nada para nada el vaso. Y cuando esté empapado, ¿qué va a pasar? El papel se va a ir abajo, pero la aguja se va a quedar flotando. Sí, que sí, María, créeme, que lo he hecho muchas veces. Bueno, ¿qué es? No es madera, vamos. Disculpa mi ignorancia para definir las materias. En cualquier caso, la aguja, aunque fuera de hierro, te digo yo que se queda flotando, que lo he hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque en la superficie de las aguas hay una tensión. Se llama la tensión de superficie. De hecho, si hacéis rebosar un vaso, no inmediatamente que alcanza el nivel del vidrio el agua cae, sino que se sube por encima del vidrio, ¿verdad? Y solamente cuando ya esa tensión, esa lámina no puede soportar la presión, se rompe y se desborda. Pero sube por encima del vidrio. Esto es un ejemplo para deciros que en la superficie de las cosas generalmente hay muchas tensiones. Muchas tensiones. Ruidos, ajetreos, trabajo... jaleos, discusiones, malos entendidos, cansancio, nervios. En la tensión de la vida hay muchas, o sea, en la superficie de las cosas hay mucha tensión en esta vida. Ahí no se percibe a Dios. Es muy difícil. ¿Te escucha Dios cuando oras en esas circunstancias? Hombre, claro. Y hasta si no oras, el Señor sabe lo que necesitas. Pero aquí la cuestión no es esa. La cuestión es experimentar, ¿recordáis? Porque experimentando... somos transformados. Para experimentar a Dios como lo necesitas, tienes que hacerlo como Jesús lo enseña. No en la superficie, donde hay tensiones. No. Tienes que bajar a lo interior, a lo escondido, solitario, aislado, oculto, solito. Ahí Dios se revela de otra manera. Seguimos. No vamos a leer más textos sobre esto porque ya nos cansamos. Dios no está en el tumulto, no son palabras mías, ¿de quién? Hay una experiencia en el Antiguo Testamento, la recordáis muy bien. No está en el huracán, ¿recordáis? Jesús no iría por las calles gritando, ¿recordáis el texto de Isaías? No. En lo secreto, en lo escondido, en lo interior. Jesús, de hecho, si lo leéis en los evangelios y si lo sabéis de sobras, cuando buscaba ese encuentro con el Padre, no lo hacía entre los 5.000 que le pedían de comer. Ni delante de la tumba de Lázaro, donde él dice, Padre, oro porque estos tengan testimonio de que es cosa tuya, pero yo sé que tú siempre me oyes. No era ese momento en el que Jesús buscaba una comunión íntima con el Padre, porque no podía... los lamentos de aquellas que estaban allí gritando, el que estaba emocionalmente roto. Es que no se puede interiorizar así. Jesús, cuando quería tener esa comunión con el Padre que transforma, el Evangelio dice que se iba al amanecer y por las noches, se iba a lugares solitarios, se alejaba, marchaos vosotros, yo iré luego, y se quedaba al borde del lago al atardecer solito. Le ayudaba el rumor del agua chocando contra las rocas, quizá el silbo del viento, el frescor. Buscaba eso, lugares escogidos. No es necesario cambiar esto para hacer a Dios más popular. Si Dios se podría hacer muy popular, si podría hacer un truco de magia si quisiera, delante de todos... ¿sería popular? No. Dios quiere una experiencia tuya real con Él. El Padre está en lo escondido, dice Jesús. Dios es un Dios que se oculta del ojo carnal. Mientras en nuestra oración, queridos hermanos, Nosotros estamos principalmente ocupados en nuestros propios pensamientos urgentes, poniendo nuestras palabras en aquellas cosas que nos parece que son necesarias ahora, Señor, ahora. Dame esto o aquello. Oraciones llenas de todo detalle de problemas y necesidades. Nos es muy difícil tener ese encuentro con Dios. No nos centramos en Dios, sino en lo otro. No es que no haya que pedir, Jesús enseñó a pedir. Pero más enseñó a confiar en que recibiremos que a pedir. Hay circunstancias para todo, pero yo os estoy hablando de aquella oración que transforma. Os pondré un ejemplo. Cualquiera de vosotros que llega muy cansado a casa, llega a las 6 de la tarde y al llegar a casa no hay nadie. Y mientras espera que llegue la gente, enciende la tele por escuchar rumor, se echa en los brazos del sofá y se queda frito. En ese momento llega un amigo, el amigo de su alma, que le había llamado ese día, pero se dejó el móvil en casa, entonces lo cogió su mujer, le dijo, ah, pero no importa, mira, tú te dejo las llaves y cuando puedas tú vete a casa que ya llegaremos nosotros. Es el amigo de la familia. En ese momento, cuando yo estoy tumbado en el sofá dormido, inconsciente de lo que pasa a mi alrededor, mi amigo del alma llega, abre la puerta con confianza porque mi mujer le ha dejado la llave de casa, porque es de la familia. Entra, se va a la cocina, se va a la nevera, se hace cualquier cosita para comer, está tranquilito y luego se marcha. ¿Estaba o no estaba mi amigo en casa? Sí. ¿Estaba o no estaba yo en casa? Sí. ¿He disfrutado de mi amigo? ¿Sí o no? No. Yo estaba, pero no he disfrutado de mi amigo. ¿Faltaba qué? Darme cuenta de que estaba mi amigo. ¿Vale? ¿Dios está siempre? Sí. ¿Nos oye siempre? Claro. ¿Y hasta cuando no oramos? Si nuestra vida espiritual no depende de nuestra oración, sino de la de Cristo en el santuario. Esa es nuestra confianza enorme en los buenos momentos y en los malos. Cuando tengo ganas de orar y cuando no tengo ganas de orar. Él ora por mí. Podéis estar muy confiados en eso. Ahora, otra cosa es ser transformados por la experiencia de vivir su presencia. Ahí necesito ser consciente de su presencia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? De esto es de lo que os estoy hablando. Si te encierras a solas con Dios, dice Jesús, si te apartas de todo por unos momentos, tratando de estar tranquilo, solo para Dios, disponible, abierto, con quietud, sosiego, si te dices a ti mismo, mi Padre me ve, mi Padre sabe, si te experimentas en esas lides, la luz de su presencia se levantará sobre ti y esto ayudará a tu fe. Por experiencia lo digo también. Es el segundo pensamiento, gran pensamiento de este versículo, como yo lo he querido entender o he podido. El último. Tú cuando ores, entra en tu aposento, escóndete, etcétera, etcétera, etcétera. Tu Padre te ve desde la cripta. Está escondido. ¿Y cómo acaba el versículo? Te recompensará. Tu Padre te recompensará. Queridos hermanos, las recompensas son necesarias. Sentirse satisfecho es muy importante. No merecemos, hombre, no merecemos, desde el punto de vista diáfano de hablar de méritos, no. Pero yo como hijo merezco todo lo que un hijo merece. ¿Sí o no? Mirad, ¿mis hijos merecen que yo me esfuerce por ellos? Pues hombre, si tú quieres ganárselo, a lo mejor no se lo han ganado, pero lo merecen porque son mis hijos. Y por lo tanto me tomo la obligación. Y punto. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Y pueden estar tranquilos que su Padre está por ellos. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Del mismo modo yo. ¿Merezco yo delante de Dios? Inmediatamente vamos al plano de las creencias y decimos, no merecemos. Bueno, pues no merecemos. Ahora, déjame de creencias. Yo soy su hijo. Y si él es mi padre, y seguro que es mejor padre que yo, me lo da todo. Lo que yo necesito. Me lo merezco porque soy hijo. No necesitamos andar culpabilizándonos y recordándonos lo malos que somos cada día. No merecemos, no merecemos. Dios se ha comprometido haciéndose padre. ¿Queremos entenderlo así? A mí me alivia, me hace crecer en seguridad junto a Él. Y no estoy discutiendo la creencia, estoy yendo a otro plano. Yo no merezco, no puedo hacer nada para merecer. Bueno, me dejo ser hijo y dejo que sea mi padre. Y ahora lo merezco todo como hijo. Hablemos de la recompensa. Tu padre que te ve desde la cripta te va a recompensar. ¿Sí o no, Vititor? Te va a recompensar. Aquí hay una palabra dificilísimo de traducir en un solo término, pero no lo vamos a intentar. Vamos a tratar de captar un sentido. Podríamos leer textos como Mateo 18, 25. Lo digo por si queréis repasarlo con los ojos. Mateo 18, 25, a ver de qué nos habla. Si alguien lo quiere leer. Hay decenas de textos que contienen este término en un modo u otro. ¿Qué es lo que no pudo pagar? ¿Vale? En otras ocasiones se habla de pagar impuestos. Aquí era una deuda. En Mateo 18, 30 y 34, si lo revisáis con los ojos, veréis que se habla de pagar un salario. Hay otros textos donde se hablan de recompensa, pero es lo que estamos estudiando. En Hebreos 12, 11, por si lo queréis ver también, se habla de dar. En Apocalipsis 22, 12, se habla de recompensa. En Lucas 11, 22... Quizá lo podemos leer este como último. Lucas 11, 22, si alguien lo quiere leer. Quiero leer. Reparte el botín. La palabra repartir es la que en Mateo 6:6 dice recompensa. Bueno, siempre dentro de estos sentidos distintos está la idea de alguien da y alguien recibe. No me refiero a palos, me refiero a algo, objetos, ¿no? Alguien le da algo a alguien que recibe algo de alguien. Eso menos el Galimatías que hacía Vititos con aquello de ha pasado algo que alguien... Eso. Alguien da algo que alguien recibe. Esta es la idea. Fijaos que este versículo, que es donde yo quiero ir a parar, no nos indica cuál es o en qué consiste la recompensa. Mateo 6:6 dice: tu padre que te ve desde la cripta te recompensará. No dice cuál es la recompensa, ¿o sí? Explícitamente no. No hay ahí unas palabras o una frase que lo diga así. Pues la recompensa es un viaje en globo. No, esto no lo dice. Ahora bien, el texto sí que nos ayuda a entender si leemos en el contexto inmediato en el que Jesús está hablando. Veamos, Mateo 6:6, estamos ahí, ¿vale? Si leemos desde antes, veréis que está haciendo un contraste, lo dije al principio, que Jesús habla por contraste con algunas personas. Que dice, versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Veis qué contraste con orar a escondidas, solitario, aislado, oculto, interior? ¿No? Son palabras de contraste. Tú cuando ores en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, aquellos que oran así ostentosamente con la intención de que se vea su religiosidad, ¿obtienen recompensa sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es? La admiración de los otros, aunque esté mal fundada, ¿no, Conchín? La admiración, el halago, la adulación. Ya, este lo vamos a hacer tal o cual porque este sí que es religioso, ¿no? Lo vamos a hacer jefe de la sinagoga o lo que fuera que buscaban en su época. Pero era ostentación, ¿sí o no? Buscaban ostentación y encontraban como recompensa reconocimiento de los pares. De los otros. Ellos tenían su recompensa, pero no habría más que esa. Hay una recompensa que no es esa y que ellos no obtendrían, que es la que nosotros podemos tener orando según la escuela de Jesús. Fijaos. Pero, dice Jesús, tú cuando ores, es decir, ahora vamos a cogerlo tal como lo hemos entendido, pero tú, si lo haces a escondidas, en solitario, estoy resumiendo ideas, aislado, oculto, de manera interior, encontrarás como recompensa no el halago de los demás, el reconocimiento de los demás, que no te van a ver. Algo que está en lo oculto. ¿Qué? Claro. Tú no buscabas el halago, pues ya lo tienes en las calles. Ahora, tú buscas en oculto a quien está en oculto y tu recompensa será su presencia. Pero hay algo más grande. Hay algo más grande, no solo que creer, porque todos creemos que Dios está presente, ¿sí o no? Esto es bueno. Yo lo voy a quitar no porque sea malo, sino porque eso es para niños. Creemos que Dios está presente. En Él somos. Nos movemos y vivimos. Hechos 17:28. Pero eso es para niños. Es lo básico. Más allá. Vivir. Experimentar. Descubrir la presencia de Dios de manera real. Esa es la recompensa si lo buscas como Jesús enseña. Pero puede haber una recompensa más cara. El recuerdo de mamá que te contaba un cuento, decía yo al principio. Yo me acuerdo de mi madre contándome el cuento de las cabritas que metían la pata por debajo de la puerta, de los tres cerditos. Pero es que cuando yo escucho el cuento de los tres cerditos, me evoca muchísimas cosas de mi madre. Muchísimas cosas. Me acuerdo, mi madre tenía una mecedora de estas antiguas que rayaba en el suelo y le importaba muy poco porque se sentía muy cómoda en la mecedora. Vivíamos en Alcoy en un piso y estoy seguro que a los vecinos de abajo les molestaba mucho, pero a ella no le importaba. Ella todos los mediodías, cuando yo después de volver de la escuela había comido, se tumbaba en su mecedora y empezaba a contarme un cuento de estos que casi siempre eran los mismos. Y yo me acuerdo de pobrecita mi madre con un ojo cerrado tratando de dormir y otro abierto porque yo le decía, ¡no te duermas! Para que me contara el cuento. Y ella, que se moría de cansancio porque había venido de trabajar también. Cuando yo escucho los tres cerditos son lo de menos. Tres cerdos como los demás. Es mi madre lo que está ahí detrás. Me evoca mi madre, con un ojo cerrado y otro abierto, tratando de descansar, pero satisfaciendo el anhelo de cariño de su hijo. Qué poco vale el cuento de los tres cerditos, pero qué impacto en mi vida cuando lo recuerdo, porque la huella de mi madre no se puede borrar. Queridos hermanos, cuando yo busco así al Señor y descubro su presencia, eso que en una creencia no tiene prácticamente valor, ¿cuánto valor cobra? ¿Cuánto impacta mi vida? ¿Cuánto deseo de que me cuenten el cuento de los tres cerditos? ¿Cuánto deseo de encontrarme de nuevo así con mi Señor? De manera real. Si en la oración se revela la presencia de Dios, la oración dará vida y aliento a mi vida. Aumentará mi fe y mi esperanza. Será un gozo, no una frustración. Será una experiencia por encima de todo. Y retomo el pensamiento del principio y termino. Jesús nos enseña lo más evidente. En el fragor del cotidiano vivir, eso no es posible. En las esquinas de las calles, de pie en la sinagoga, no es posible. Has de vivir así. Vivir la presencia del Dios, de Dios, es más que una creencia que solamente es un punto de partida. Es descubrir a Dios realmente. Despertar en el sofá cuando mi amigo está en casa. gozar con Él. Ese es el comienzo de la vida espiritual profunda. No es solo pensar que está presente, es vivir su presencia. Y eso, queridos hermanos, nos lleva a una transformación. Si los profetas fueron hombres diferentes, no es porque en naturaleza eran distintos. Santiago 1:17 no dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. No porque en naturaleza eran hombres distintos, sino porque habían vivido la presencia de Dios y nunca más fueron iguales. Nunca más fueron iguales, porque habían vivido la presencia de Dios. Ahora, no quiero decir con esto que un solo momento de la presencia de Dios va a quitarte todos los problemas y ya vale para siempre. Lo que quiero decir, por lo menos, es que por unos momentos habremos saboreado algo auténticamente espiritual. Jesús a esto le llamaba: correrá dentro de ti ríos de agua viva. Bueno, queridos hermanos, no os canso más. Si me aceptáis una recomendación, es que ya que el camino está trazado, ya que lo ha trazado aquel contra quien no podemos tener antipatías y por lo tanto no hay por qué levantar barreras, pues que lo vivamos, que tratemos de buscarlo, que perseveremos, la recompensa es segura.